cómo te gustaría que sonara tu radio. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. La última tentación. Sonidos de nuestro tiempo. Jueves 10 de la noche en el 104.3. All right, no fooling around. This is for real. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 22:01 y llegamos pues un poquitín tarde, pero a tiempo para transmitirte este programa de La Última Tentación. Y pues esperamos que te quedes con nosotros hasta las 11 de la noche con música de nuestro tiempo. Y esto con lo que vamos a iniciar es una agrupación original de Midbeat Manifesto, la canción Eutanasia. A ver qué, cómo te cae en esta noche de jueves. El año pasado producen una obra maestra realizada con la más compleja tecnología. Una culminación musical lograda por Jack Dangers y Johnny Stephens, dos mentes brillantes creadoras de este mensaje apocalíptico, inspirado en el cuadro realista de Petronio sobre la vida licenciosa de la antigua Roma. Midbeat Manifesto retoma esta sátira para transformarla en una visión actual. Algo de los señores de Midbeat Manifesto, su tercer álbum, creo, consecutivo, Satiricón, nos presentaron la canción Eutanasia y pues... Como te decía, estás aquí en La Última Tentación y pues estamos aquí para darte alguna información que Jorge Hernández nos tiene preparada. Pues sí, es para invitarte a un evento de realidad virtual, un evento que va a tener lugar en el Roxy este 6 de noviembre, llamado Finisterra. Vamos a tener ahí Ars Antiqua, el medievo y renacimiento en el siglo XX, y vamos a contrastarlo con Interfase, música industrial y de avanzada. Y también vamos a tener por ahí a un señor que se hace llamar el DJ, el Shaman Mindbender. ¿Quién será? Está precisamente con nosotros y nos va a programar algo de su música, algo de lo más reciente que ha salido en la escena tecno bailable. Y también tenemos la primera fiesta ecológica de Tlaquepaque 93, una visión del mundo en una noche. Se plantarán 100 árboles este 23 de octubre de 1993. Esto va a ser a las 9 de la noche. La cooperación es de 20 nuevos pesos y pues esto va a estar muy bien porque pues están promoviendo la ecología, tanto que hace falta en esta ciudad de Guadalajara y pues en todo el mundo. Qué bueno que estos chavos estén haciendo pues esta visión del mundo en una sola noche. También queremos invitarte a una exposición que se está realizando en este momento, inaugurada para ser exactos a las 8 de la noche, 8 y media, del Buen Chetos. Es Expo Instalación Psycho Vaquitas y pues pueden ver algo pues que emerge de aquí de Guadalajara, de la escena rave, de la cultura que se está generando pues en este último año aquí en Guadalajara. El Chetos con su exposición, pues ustedes entran, les van a dar sus gafas de tercera dimensión y van a poder apreciar el sentimiento que captó Chetos para esta exposición. Y pues vamos con la nueva, ¿cómo se llama esta? ah, qué risa, no es cierto. Con esta nueva sección del programa llamada El Laboratorio Espacial, que esta vez te tenemos preparados tres grupos. El primero es Deep Forest, también tenemos a Cosmic Baby y a los señores de Stereo MCs. Vámonos con esto, el buen José Luis en los controles. En algún lugar, en lo profundo de la jungla, viven unos pequeños hombres y mujeres. Ellos son el pasado y tal vez son el futuro. Combinando el house progresivo con las canciones de la central de los pigmeos africanos, Deep Forest navega un nuevo territorio espiritual para el movimiento ambiental. Recordando a Passion de Peter Gabriel, quien sintetizó instrumentos tradicionales y los sonidos de varias culturas con su particular creatividad, y también cerca del 1990 después de Cristo de Enigma, quien combinó los cantos gregorianos con los ritmos del house. Pero comparado con la inflexible frialdad de Enigma, que con su armonía solo te lleva a un frío y húmedo cuarto de piedra, los bellos amplios de pigmeos en Deep Forest te llevan a una fresca tierra pastoral de viejos árboles, goteantes helechos y majestuosas caídas de agua. Detrás de todo esto se encuentra el tecladista y programador francés Michel Sánchez y el productor Dan Lexman, quien adquirió a la UNESCO los amplios de pigmeos procedentes del bosque de Zaire y de la República Central de África para así mezclarlos a Deep Forest. Lexman explica: compramos los derechos de las principales cosas que usamos, como a la melodía de Sweet Lullaby. Y también en algunos casos tratamos de recortar algunas vocales con los nuevos cantantes en el estudio, pero fue imposible, todo el sentimiento se fue. Y solo si en el caso de que ustedes estén preocupados acerca de la explotación hacia los pigmeos, una de la parte de los beneficios será donado a la Fundación Pigmeo. Como el 1990 después de Cristo de Enigma, la mezcla de lo moderno y lo antiguo es encantadora, y el uso creativo en Dead Forest con los amplios del pigmeo sobre los guiantes ritmos son solo un ligero defecto por el ocasional condimento de los teclados, pero el delicado poder de las canciones pigmeas flota directamente a través del alma. Este álbum es una realización única en el house progresivo, ambiental y world beat que satisfacerá a cualquier escucha. El Laboratorio Espacial de la Última Tentación presenta Dead Forest. Impreso con la sabiduría ancestral de los cantos africanos, la música de Dead Forest conmueve el alma y el instinto de cualquiera. La selva de toda civilización es un misterio, un misterioso lugar en la cual las historias y las leyendas son tejidas con imágenes de hombres, mujeres, niños, animales y hadas, y no solo son criaturas vivientes, sino también de árboles de un mágico poder. Exequias y costumbres universales han sido profundamente marcados por la influencia de la selva, un sitio de poder y conocimiento, y transmitidas de generación en generación por las tradiciones orales de las sociedades primitivas. Los cantos de Dead Forest, cánticos vaca de Camerún, Burundi, Senegal y de los pigmeos, transmiten una parte de esta importante tradición oral, reuniendo a toda la gente y unificando todos los continentes a través del lenguaje universal de la música. Dead Forest es el respeto hacia esta tradición, tradición que la humanidad debería guardar como un tesoro que unifica la armonía mundial. Una armonía que en ocasiones información es comprometida en estos días. Pues, ¿qué te pareció, Deep Forest? Pues aquí preparando los rollitos para transmitírtelos. Pues algo espontáneos, pero esperemos que este mensaje pues esté llegando hacia ti. Y pues vámonos con esta canción más de estos señores de Deep Forest, esta nueva música ambiental para ti. Canciones ricas en melodías calmantes que relajan y transportan a la escucha a un reino de paz y reflexión. Reflexión, los señores de Deep Forest nos presentaron una canción llamada White Whisper, algo que viene en su primer LP llamado Deep Forest, que traen pues un concepto muy nuevo y bastante válido en esta época, bastante ecologista. La portada, pues vemos los tonos verdes, el azul, pues que representan el bosque y la foresta y todas estas tradiciones que están a punto de extinguirse. Si no fuera por pues el trato de los humanos que le damos a esas culturas, pues no se extinguirían. El El equipo publicitario de Cosmic Babe lo aclama como la primera deidad germana dentro de la escena musical del house, como lo mejor salido de Berlín en varias décadas. Sencillos como 23, Transcendental Overdrive y el reciente Heaven's Tour definen un berlinense sonido trance que evita el teutónico tecleo en favor de un enfoque más musical. Sus surcos electrónicos en ocasiones golpean velozmente, evocando al productor pionero electrónico Giorgio Moroder. Cosmic Babe induce optimismo y melodías de gran calidad. Su música no es sorprendente el descubrir que con 27 años de edad comience a los 3 a tocar el piano y a los 7 ya asista al conservatorio de Nuremberg. Ofrece él su primer concierto clásico a los 11 años y para los 14 se influye por Kraftwerk y Tangerine Dream para explorar las posibilidades armónicas de los sintetizadores. Envolviéndose en la renovante escena techno de Berlín en 1988, después de la explosión del house que siguiera la caída del muro, empieza con actuaciones en directo y posteriormente grabando para la MFS. Colaborando con Paul Van Dyk en The Visions of Shiva, el DJ Keepall en Energy 52, Money Johnson en Bane Meltzer y Future Rhythm, Cosmic Babe se perfila como un creciente proyecto dentro de la escena trance mundial. Desde el lanzamiento de su álbum Stellar Supreme a finales del año pasado, ha escalado rápidamente los frágiles peldaños de la fama, llevando su show a los Estados Unidos y al Reino Unido para llegar a ser aclamado. Él podría llegar a ser la primera estrella pop emergida del techno si así lo quisiera. Cosmic Babe aquí en La Última Tentación, presentado por Laboratorio Espacial. Cosmic Baby, al igual que Paul Van Dyk, es uno de los más gustados excéntricos encontrados recientemente. Raramente deja de sonreír, esto probablemente nos dice de una gran calma interior. Hablando de delfines y colaborando con gente como Paul, con la fuerza de sus auras y su amado Berlín, llegan a Guadalajara vía La Última Tentación. Cosmic Baby con su Heaven's Tears. Y queremos invitarte a hacerte una atenta invitación para que te comuniques con nosotros, nos hagas comentarios, nos digas si te gusta o no este tipo de música que está pegando a nivel mundial, que no sabemos la causa, el por qué aquí no sucede igual. Los teléfonos son el 626-1826, el 626-1874, 626-7168. 22:30, ya la media, ya media hora para que termine este espacio de La Última Tentación. Y nos vamos con algo totalmente nuevo, la nueva producción de los señores de Orbital. Y pues escuchamos en el fondo el didgeridoo, un instrumento de los aborígenes australianos. Vámonos con esto de los señores de Orbital que se llama Walk Now. A diferencia de otros grupos techno que se han derivado últimamente hacia sonidos más duros y repetitivos, Orbital muestra una mayor diversidad musical y temática. Los señores de Orbital nos presentan su canción Walk Now de su disco Orbital, llamado simplemente así, porque en su primer disco se llama igual Orbital y ellos piensan que forman parte los dos de un solo concepto. Cuando cambien de ese concepto, pues posiblemente le cambien de nombre y pongan un título que no sea precisamente el nombre de su banda. Y sí, nos llamó Efraín Becerra de Ciudad del Sol preguntándonos dónde podía conseguir este tipo de música. Pues te diremos que tal vez lo puedas conseguir encargándolo, ¿no? Pero ahí hay dos, tres tiendas por ahí que igual sí los tienen. Piratas. Sí, sí. Si te late, o sea, este tipo de música, si te metes un poquito más en ella, vas a ver que no es tan difícil. No es tan difícil conseguir este tipo de música y pues queremos invitarte a un evento que pues se va a programar, el Jorge Hernández, que está aquí enfrente de mí, pues va a programar este tipo de música ahí en el Roxy. ¿Cuándo va a ser esto, Jorge? Va a ser el 6 de noviembre a las 8 de la noche. Esto está programado a las 8 de la noche para que la gente tenga oportunidad de meterse ahí con ondas de realidad virtual, el futuro. Tú tienes oportunidad de ver el futuro ahora. Y tenemos el evento que se llama Finisterra, del cual te estamos hablando. Ya te dije que va a estar Ars Antiqua, esto con el objeto de marcar, o sea, la diferencia que ha habido durante los siglos, durante la música que era, podemos llamarle un poco medieval. Sí, los sonidos de Ars Antiqua pues suenan muy parecidos. Si tú has tenido la oportunidad de escuchar a Dead Can Dance, pues vas a encontrar pues cierta influencia, más bien una total influencia de los sonidos de Ars Antiqua, que ya tienen bastantes años en este medio de la música, en la música medieval del Renacimiento, y pues es una buena oportunidad de pues encontrar el contraste de la música antigua y la música electrónica, la música de interfase, aunque pues la última vez que vinieron estaban clavados en un sonido pues totalmente industrial. Quién sabe si traigan algo nuevo, algo tecno, porque pues la corriente del industrial pues ya está casi extinta, ¿no? Quedan grupos como Front 242, KMFDM, que pues sí sacan sus discos, pero no tienen el mismo poder como en los años 80. Fíjate que fue algo que pasó aquí en Guadalajara, muy chistoso, que mucha gente le empezó a llamar a lo nuevo música industrial, o eres un industrial. Y yo pienso que es un error de la gente, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Pues de llamarlo todo industrial, ¿no? Inclusive tuve oportunidad de escuchar varias gente hablando, diciendo que Love and Rockets era un grupo industrial. Entonces yo pienso que esta es una buena oportunidad para que te informes de lo que realmente es el techno. Vas a tener oportunidad de ver gráficas hechas por computadora, que pues te van a adentrar un poco más en lo que es la cultura techno, ¿no? Tiene mucho que ver todas las imágenes y esto de la realidad virtual, porque es algo que se está viviendo. La computadora pues hace maravillas, y esta música está relacionada porque también es música de tecnología, música con alta pues altos recursos ya en tecnología, cosas bastante nuevas en esto de aparatos electrónicos. Pues como decía Jorge, es una buena oportunidad de ver la diferencia en lo que es música industrial y lo que es el techno que él va a estar programando. Pues nos vamos con algo más de Laboratorio Espacial. Tú los has escuchado en la radio comercial, posiblemente a los señores de Stereo MC, vas a escuchar La Tonada al principio, pero pues queremos nosotros darte pues otro enfoque, algo de su historia, comentarte algo más sobre de ellos, que no nada más tienen este disco Connected. Ahí te va esto para ti que nos estás escuchando por el 104.3. Tiene un mensaje, una cuenta de derechos neumanísticos y espirituales con su amigo de la niñez Neil Hallman, conocido como The Head, un aspirante a maestro del mix. Rod formó Stereo MCs. Juntos incursionaron una nueva expansión direccional al británico hip hop, buscando un potente beat con la mala actitud del Bronx, que ha servido de modelo como combustible al funk, dub y a las raíces del soul. Su tercer LP Connected es una fusión technicolor de aterciopeladas melodías, alternativos nerviosismos, anzuelos pop y relajantes ritmos que caminan sin esfuerzo hacia el espacio dejado por la escena rave de Manchester. Con su responsabilidad social y sus dulces baladas, Stereo MC se encaja mejor en el género de rap para la gente que no le gusta el rap. Para Rob, es responsabilidad del músico hacer que la gente se concientice en las injusticias del mundo. La Última Tentación y Laboratorio Espacial presentan a Stereo MCs. Nature. Su primer álbum, 33, 45, 78, fue experimental, declinante. Reggae influenciado por todo, desde la música de la película Kung Fu hasta Sly y la familia Stone. Robin Eve consiguieron a su amigo de Gales, Owen Eve, pues su nombre original es Ian Rosenfield, para que se les uniera como baterista en vivo, y los retuvieron para fortalecer el sonido de su segundo álbum, llamado Supernatural, de 1990, mostrando un aviso de precaución que decía: aviso de guía espiritual, conceptos explícitos. Y este álbum de rap fue un cóctel de New Age, de paz, amor, vibras y tiradas en contra del racismo. Stereo NC cuenta ahora con un coro permanente de tres cantantes que dan al álbum un sonido más fresco, y ahora el vocalista Rob ahora canta más que rapear. Y nos llamó una muchacha llamada Edith, que viene precisamente de la exposición del Chetos, y pues le mando un saludo al Chetos y lo felicita, y nos dice que Ars Antiqua tiene mucha influencia del Ars Antiqua original de Francia. No sé si sea original o no, pero es de Francia, y pues ellos van a estar en la Alianza Francesa este 27 de octubre, por si quieres conocer el otro Ars Antiqua, pues a ver qué tal está. Ella nos habla de Tránsito, y pues, ¿qué te pareció la exposición de Chetos, Jorge? A mí me pareció excelente, la verdad. Me gustó mucho el concepto de la onda de los del tercera dimensión, ¿no? O sea, el meterte en el cuadro, ¿no? Más bien la tercera dimensión para mí es eso, ¿no? O sea, ya te estás metiendo en el cuadro, ya estás viendo más profundamente. Sí, claro. O sea, la verdad, felicidades al Chetos. Muy chido. Un buen trabajo nos presenta el Chetos en su expo instalación, que pues fue inaugurada hoy precisamente, y pues creo que va a estar una semana más, creo que hasta la realidad virtual. Pero yo creo la obra del Chetos se va a usar también para el evento de este rollo que se presenta Interfase y Ars Antiqua y el DJ Mindbender, pues el 6 de noviembre ahí en el Roxy. Y pues está bien que conozcan pues algo de la cultura rave, que ya se está haciendo pues en cierta forma limitada aquí en Guadalajara, pero ya está naciendo una cultura pues nueva para los jóvenes que viven pues en este siglo, a finales de este siglo, ya en los 90s, que totalmente influenciado este siglo por la tecnología. Igual y para los jóvenes que quieren ver más allá, ¿no? Más allá de sus narices. Los teléfonos, el 626-1826, 626-1874 y 626-7168, para la gente que quiere hacer un comentario respecto a esta música. Y pues, ¿qué onda? Pues ahora conozcamos a los visionarios hip hop de Inglaterra, los Stereo MCs, un tipo de mesías y orientados apóstoles del rave. Vámonos con esto, el ground level de los Stereo MCs. Depends how close the ground. viciously, wearing pure disguise, camouflage their eyes, all of them the spies, no one realizes, oh no, it just depends how close the ground level you are, so get on a train of thought. ¿Qué te pareció el Ground Level de los señores de Stereo MCs aquí en La Última Tentación presentando pues su álbum Connected 1992 que pues está producido por los mismos Stereo MCs, el señor Rob y Nick Hallam? Pues te queremos invitar ahora a otro evento que va a llevarse efecto este sábado 23 de octubre. Es la primera fiesta ecológica con una visión del mundo en una sola noche. En una sola noche, pues presentan, esto es un nuevo concepto ecologista aquí en Guadalajara que bastante le hace falta, pues plantan estos señores 100 árboles este 23, para que tú también cooperes, la cooperación es de 20 nuevos pesos, esto va a ser Independencia 22, esto es en Tlaquepaque, Jalisco, y qué buena onda que pues estos chavos están organizando este tipo de fiestas ecologistas que pues hacen falta aquí en nuestra ciudad. Que hace falta cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? También, o sea, igual... Pues sí, hace falta, totalmente. Igual es lo que yo digo. Y pues es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Queremos invitarte también a, pues, al evento. Ya nos vamos a despedir y por eso estamos haciendo aquí los anuncios. Es el evento de Ars Antiqua ahí, Interfase, ahí en el Roxy, el 6, en un simposio de la posmodernidad del ITESO. Presenta también al DJ Mindbender, que está aquí enfrente de mí, presentando música electrónica. Pues bastante reciente, todo totalmente 93, 92. Para esa gente que aún tiene miedo, pues, de conocer este tipo de música, porque es totalmente artificial, y pues quiero que sepan que para esta música artificial, supuestamente, entre comillas, pues se necesita un conocimiento. No nada más tienes tu aparato y vas a hacer música. Necesitas trabajar, conocer el instrumento para que tengas una comunicación entre el aparato y tú. Necesitas ser creativo, tener algo que expresarle a la gente. ¿No? ¿Qué piensas tú, mi Alex? Pues sí, tienes que tener mucha imaginación porque puedes manejar todos los instrumentos, algo que pues un músico normal no puede ser. Yo diría que ya no se necesita ser exactamente músico de nota para lograr hacer música de calidad. Y yo diría que debíamos agradecer a la tecnología la oportunidad que nos da de poder mostrar lo que tenemos dentro, ¿no? Por medio de un aparato como este, como el sintetizador o las computadoras. Ahora, aparte, haciendo un comentario del Mindbender, si no saben por ahí... Mindbender, el licuador de mentes. Y les digo, voy a hacer todo lo posible por licuarles la mente en el buen sentido de la palabra. Por licuarles la mente, introduciéndolos también pues en esto de la tecnología a cargo del buen Jorge. Y pues el José Luis en los controles. Pues todavía no nos despedimos, vámonos con este señor que se llama Joe Roberts, que pues es un deep house sabrosón. Un buen beat. 626-1826, 626-1874, 626-7168. Esta rola va dedicada al buen Tico, a ver si les recuerda algo ahí en el Puerto Vallarta, en el buen Diva. Thank you. excelente acoplamiento de ritmos, vocales y armonía en esta producción 1992 llamada Love is Energy, el amor es energía, del señor Joe Roberts, que por cierto con su nuevo lanzamiento Back in My Life está en los primeros lugares de las listas mundiales del baile. Así te damos la despedida de este espacio La Última Tentación, presentándote también la sección del Laboratorio Espacial, en donde tratamos de programarte pues algo importante sobre la música, hablándote sobre los intérpretes que fabrican todo este rollo del tecno y de lo electrónico, desde lo más primitivo hasta lo más reciente. Estuvo Jorge Hernández aquí en el micrófono acompañándome. Yo soy Alejandro Dávila en los controles, el buen José Luis haciéndonos el paro, y agradecerles las llamadas que recibimos a Manuel, que se acaba de comunicar, a Edith, al Tico y a Efraín, que pues nos preguntan su mayoría que dónde consiguen esta música. Lo mismo decíamos, hay que encargarla totalmente. Hay que clavarte, ¿no? También, o sea, tienes que meterte, no nada más escuchas un grupo y desecharlo después, ¿no? Sino que también tienes que buscar nuevos grupos, porque salen miles de grupos al año de esta música en todo el mundo. Por lo general, pues la música de vanguardia está en Europa, pero también hay cosas muy buenas aquí en México, cosas que se están haciendo, aunque todavía no salgan aún, pero pues van a salir y van a conocer esto de la música tecno mexicana. Y para recordarles también otro golecito de Finisterra, ¿no? Que vayan por allá, porque hablando del tecno, pienso que el tecno puede abrir las percepciones de la humanidad, ¿no? Y hacerte llegar a una rabia sabia. Te hace sensible a, pues, a captar muchas cosas que posiblemente con otro tipo de música no puedes recibir, pero con esta música captas bastante. Te abres tan mucho sobre tu mente, sobre tu espíritu. Y otro comentario acerca del industrial. El industrial era agresivo. Lo que estamos viendo ahora te induce al amor, te induce a la ecología, te induce a las buenas vibras, ¿no? Pues estuvimos aquí en los micrófonos Jorge Hernández, Alejandro Dávila, José Luis en los controles. Te esperamos a que nos acompañes en el siguiente evento de La Última Tentación, el próximo jueves de 10 a 11 de la noche, programándote música de nuestro tiempo, música de vanguardia. Y también estate atento a esta frecuencia, porque pronto viene Artefacto y pronto vienen más fiestas para que conozcas este mundo del tecno y de la cultura rave. Sonar a tu radio. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. La Última Tentación. Sonidos de nuestro tiempo. Jueves 10 de la noche en el 104.3. ...104.3.